dice por las calles que tu piel sabe a licor, tan dulce y embriagante que me nubla la razón. Se dice que tus ojos tienen gracia de ladrón, robándome los días sin saber de compasión. Arráncame la vida de una vez, llévate todo. Arráncame los besos de la piel, llévate todo. Se dice que diamantes guardas en el corazón, que brillan cuando sales a cantarle a un viejo amor. Se dice que tus besos son contratos de pasión, son flechas encendidas como una revolución. Arranca.